Domingo 9 de marzo. Primer domingo de cuaresma. El diablo entonces le dijo, «Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre». Lucas 4, versículo 3 al 4. Los ricos, los más deprimidos, titulaba la BBC News en su portal de Internet. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Aunque tengamos el estómago lleno de alimentos, la casa llena de cosas y bienes materiales en abundancia, si no está Dios en el corazón, siempre habrá un gran vacío. Solo la presencia y cercanía de nuestro Creador pueden darnos quietud, calma y confianza para el presente y el porvenir. Cuando se agolpan en nuestra mente los recuerdos felices del pasado o de la infancia, estos siempre están relacionados con vivencias y sentimientos de alegría compartidos. Es muy raro recordar qué ropa usábamos o qué comida compartíamos. Y cuando recordamos lo que nos cocinaban, es porque lo asociamos con el bienestar del momento vivido. No solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús. Y es porque necesitamos de la palabra de Dios y de la comunión con Él. Vivimos una vida en plenitud solo cuando tenemos lo suficiente para sustentarnos materialmente y una vida de fe con una comunidad de cristianos. Una comunidad en la que podamos reunirnos periódicamente para compartir nuestra alabanza y gratitud al Dador de toda vida, así como también para compartir los sacramentos. La plenitud absoluta la obtenemos solo cuando nos alimentamos del pan eterno y vamos a Jesús, quien dijo, «Yo soy el pan que da vida. Quien viene a mí, nunca tendrá hambre». Y quien cree en mí, nunca tendrá sed. Juan 6,35. Fabián Pagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.